Nos vamos a meter en un tema que nos ocupa en esta radio y nos preocupa. Nos referimos al caso de la Túpac Amaru. Y ahora este nuevo capítulo que no le quieren devolver los bienes. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, muy gentilmente, como siempre, nos está aguardando el abogado defensor de los militantes de la Túpac Amaru. Nos referimos a Alfredo Guevara. Lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, Tato. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿No le quieren devolver los bienes secuestrados? Bueno, todavía no tenemos una resolución judicial. El que ha salido que no quiere es el gobernador. Sí. Esto es una cuestión lógica. Se hizo una investigación irregular. Se declaró que la fiscalía había actuado de manera arbitraria al realizar esos secuestros. Por lo tanto, lo que hemos pedido es que se declare la nulidad y se restituyan. ¿Qué es lo que pasaría con las personas que para colmo de la investigar de manera arbitraria, se amplía libertad arbitrariamente, con todo lo que nosotros estamos señalando como una de las como la peor persecución política después de la dictadura militar en la historia de Mendoza? Alfredo, hola. Sí. Ahí me parece, había, no sé si te alejaste del teléfono, la sí, señal. Sí, me vine acá que tengo mejor señal. Ahí está, ahora sí se escucha bien, se había bajado un poquito. Sí, no, decía que lo que nosotros habíamos señalado como una persecución política que no tenía precedentes, salvo en la dictadura militar, lo lógico es que se dejen sin efecto todos los secuestros producidos arbitrariamente. Ahora, todo esto se ha dado motivo, ¿no?, a que salga a la luz, bueno, toda la disputa política que hay alrededor del caso Túpac Amaru, la disputa de poder, donde el gobernador de la provincia, bueno, pretende también un hecho que para nosotros es gravísimo, ¿no?, que es llevarse por delante las instituciones, pisotear la Constitución, con esta idea de atacar permanentemente a todos los jueces que les ponen algún límite, ¿no?, al poder estatal. Claro, y en este sentido está lo de que se está debatiendo o se está por debatir en el jury que le plantearon. Sí, es en un contexto donde, bueno, es lógico que las declaraciones de Cornejo, cuando dice que le indignan que le devuelvan los bienes a las víctimas de las, bueno, de los secuestros ilegales que se le realizaron y detenciones ilegales, él de alguna manera está adelantando, ¿no?, que va a denunciar a los jueces que procedan conforme a derecho. ¿Por qué? Porque ya tiene la denuncia hecha contra Alejandra Mauricio, que le negó los allanamientos a Chávez. Tiene que defenderse ante la Corte. Tenemos a los tres jueces que declararon que todo lo actuado por Chávez era una arbitrariedad y están en el jury, como vos decís, denunciados por un asesor del ministro de Justicia de la Nación, o sea, por el gobierno. Uh-huh. De manera tal de que, bueno, hay una situación de presión, de apriete muy fuerte hacia el Poder Judicial. Claro, claro. Y acá estuvieron agitando los medios, una más, y ya te liberamos, Alfredo. Estuvieron agitando que la fiscal Chávez tenía 183 causas más y no sé cuántas cosas. ¿Siguen en la misma línea? ¿No han aprendido nada? ¿O cómo es? Bueno, no, siguen en la misma línea, pero no respecto a eso, porque en eso yo no sé la cantidad de causas, sé que hay muchas causas, pero son todas las mismas causas que ya fueron declaradas arbitrarias, no son causas diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Es gente que afirma que las obligaban a ir a las manifestaciones y que están representadas por el asesor del Ministerio de Justicia de la Nación, o sea, por el dirigente del PRO, Aguinaga. Y son personas que van y denuncian exactamente lo mismo que las otras causas que ya fueron dejadas sin efecto. De manera tal de que eso no tiene ninguna incidencia en el resultado final de este proceso. Por más que hayan 100, 200 o 500, esto va inevitablemente a un archivo por la inexistencia de delito. Digamos, para la tribuna, es puro humo, ¿no? Sí, pero bueno, pero sí lo que están difundiendo respecto de los bienes y demás, que es lo que se instala como una forma de estigmatización, eso sí, datos más de lo mismo, en la medida que están repitiendo datos que surgen del gobierno, pero que no surgen del expediente. que no tienen nada que ver con lo que hay en el expediente. Por ejemplo, dicen que hay una cuenta de 1.800.000 pesos y hay una cuenta de 18.000 pesos. Un plazo fijo de una de las personas imputadas. Entonces, a ver, difundir 1.800.000 pesos, 18.000 pesos, es lo que está en el expediente. Claro. O difundir, por ejemplo, que hay una cantidad, una flota enorme de autos de alta gama, de camionetas, camiones y demás, atribuidos todos a Nélida Rojas, cuando Nélida Rojas no tiene nada. Es decir, Nélida Rojas no le han secuestrado nada porque no tiene nada. Pero hay más de 40 imputados. Y cada uno de los imputados, por ahí algunos tienen un auto, una camioneta o un camión, y cada uno tiene que acreditar de dónde lo compró cuando sean acusados de eso. Claro. Pero no hay ninguna acusación al respecto. Pero como se presenta la noticia, no, bueno, hay 18 vehículos. Bueno, ¿cómo no va a haber 18 vehículos si hay 40 y pico de imputados? ¿Me entienden? Claro. Tal Entonces, cual. De manera tal de que esto es una vuelta de tuerca, digamos, en lo mismo que venían antes, que es lo que te quería decir, que no era la cantidad de denuncias, la verdad que poco interesa, en la medida que todas las denuncias son hechos que no constituyen ningún delito. Es decir, todas esas personas que manipuladas por la gente del gobierno, que los representan, están diciendo que eran obligadas a asistir a las marchas, firmaban de conformidad y estaban presentes en las asambleas donde se decidía democráticamente y votaban y firmaban las actas. De manera tal de que se ha declarado que nada de eso es delito. Claro. Entonces, no importa que haya 100 o que haya 200. Y después, todo el resto de la información que se divulga en relación a que hay un montón de bienes, porque y esto no me he referido al secuestro principal, que es lo que tampoco dicen los medios. Claro. Que son todos los elementos de construcción, los materiales para la construcción de un barrio de 250 viviendas que fue secuestrado y que motivó la paralización de todas las obras. Y, por ejemplo, hay una cantidad enorme de cemento que ya está vencido. El cemento tiene una fecha de vencimiento. Y un montón de palos de que eran vigas para las viviendas que fueron sustraídos mientras Chávez tenía todo esto secuestrado. Como dejó los palos fuera de un galpón, los palos ya no están más, están las denuncias correspondientes por los robos. Pero esto también es parte de lo que tienen que devolver, como también, por ejemplo, las mochilas escolares de los hijos de las personas perseguidas, que también han sido secuestradas, las una bicicletas vergüenza. De los chicos con las cuales se manejaban para ir a la escuela. Bueno, es una arbitrariedad absoluta todo esto, pero sí... llama la atención la manera como esto se presenta en los medios para tratar de seguir estigmatizando a un grupo al estilo Durán Barba. Alfredo, bueno, bastante claro. Te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Te mandamos abrazos fuertes y seguramente estaremos molestándote en algún momento. Un abrazo enorme, Tato. Un saludo para todos. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estaba el doctor Alfredo Guevara, defensor de los militantes de la Tupac Amaru, contándonos lo que se trata y lo que no les han devuelto.